Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace poquitos días se publicó un libro, un nuevo libro de Felipe Piña, este gran historiador que indudablemente contribuye con sus textos, con su palabra, a la divulgación de temas de nuestra historia que nos ayudan a comprender no solamente el pasado, sino a partir de allí interpretar mejor las vicisitudes del presente. Estamos en un mes en el que conmemoramos el Día de la Bandera, que en rigor es la fecha del fallecimiento de uno de los hombres máximos de la historia argentina, que fue Manuel Belgrano. Precisamente el título del libro de Felipe Piña se llama Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Y hoy queremos compartir con ustedes un texto que pertenece al prócer directamente y que a la distancia tiene una vigencia enorme. Por estos días hubo una movilización enorme con gran participación popular bajo el lema Ni una menos, vivas las queremos. Pero fíjense ustedes, como se desprende del texto que voy a leerles, cómo concebía Manuel Belgrano la participación de la mujer en la sociedad y particularmente la necesidad de crear escuelas, establecimientos para la educación pública para todas y todos. Dijo Manuel Belgrano que hemos dicho que uno de los objetos de la política es formar las buenas costumbres en el Estado, y en efecto son esencialísimas para la felicidad moral y física de una nación. Pero, se preguntaba el prócer, ¿cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? ¿Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido? Mas, por desgracia, el seco, que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, lo tenemos condenado al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. Todos estamos convencidos de estas verdades. Ellas nos son sumamente dolorosas, a pesar de lo mucho que suple a esta terrible falta el talento privilegiado que distingue a nuestro bello sexo, y que tanto más es acreedora a la admiración cuanto más privado se halla de medios de ilustrarse. La naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y a presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desenrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la decencia, la beneficencia, el espíritu, y que estas calidades son tan necesarias al hombre como la razón de que proceden? Ruboricémonos, exhortaba Manuel Belgrano. Pero digámoslo, nadie, y es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño, si se quiere que las buenas costumbres sean generales y uniformes. Concluía este comentario el prócer diciendo que nuestros lectores tal vez se fastidiarán con que les hablemos tanto de escuelas, pero que se convenzan de que existen en un país nuevo que necesita echar los fundamentos de su prosperidad perpetua, y que aquellos, para ser sólidos y permanentes, es preciso que se compongan de las virtudes morales y sociales que sólo pueden imprimirse bien presentando a la juventud buenos ejemplos iluminados con la antorcha sagrada, decía Manuel Belgrano, de nuestra religión. Ciudadanos por nacimiento o elección, fijad vuestra vista y considerad la terrible falta en que estamos de buenas costumbres. Muy pronto os arrebatará vuestro espíritu generoso a remediarlas. Discurrid, proponed arbitrios a nuestro gobierno, que como sean asequibles, los adoptará inmediatamente, pues que estas ideas son suyas y no se separan ni un instante solo de su atención como del interés universal. Manuel Belgrano, el gran prócer de la independencia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos en estos días tan fríos, pero con el cielo por ahora despejado, a esta nueva emisión del programa que por estos días conducimos Mariana Anzorena y quien les habla, mientras Liliana Carpensano continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones. Para los cabuleros, para llamarles de algún modo, este es un programa Capicúa, el número 272. Y les contamos que hoy nos va a visitar nuevamente el licenciado en Economía, Estanislao Malik. Ya estuvo con nosotros a principios de año para explicarnos el absurdo de la causa por el dólar a futuro. Hoy viene a hablarnos de lo que el macrismo quiere hacer con los fondos de garantía de sustentabilidad que garantizan el pago a los jubilados. Y en un nuevo aniversario de su nacimiento recordamos al doctor Ernesto Guevara Lynch, o más conocido entre todos nosotros como el Che. Nuestra columnista Ana Grondona continúa acercándonos pistas, datos claves para entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos. Desde la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy le proponemos un tema sensible, delicado, y es la situación carcelaria de Milagro Sala. Tema muy preocupante, por cierto, para la gente sensible y solidaria. Y por su parte, el profesor Daniel Plotinsky sigue sacando del baúl de la memoria y de los recuerdos la historia del cooperativismo argentino. Y también estuvimos en la presentación del libro La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisas. Y le contamos algunas de las cosas que allí se dijeron. Silvia Porritelli, por su parte, nos hace conocer con su producción la historia de la cooperativa de trabajo de educación Olga Cosettini de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. El modelo de Escuela Nueva o Escuela Viva comienza a gestarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se trata de un modelo educativo diferente. Diferente al sistema tradicional de enseñanza que centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Y lo reconoce como sujeto activo del proceso educativo. Asimismo, esta concepción pedagógica considera a la enseñanza como un proceso social en el cual el alumno debe realizar de manera participativa y creativa sus propias experiencias. En nuestro país, las hermanas Olga y Leticia Cosettini fueron quienes impulsaron en la provincia de Santa Fe, a partir de mediados de la década del 30, este innovador modelo, con el propósito de cambiar el rígido sistema educativo de la época. En el año 1998, tomando las premisas de educación participativa, creativa, crítica y solidaria en la localidad de Capilla del Monte, Córdoba, un grupo de padres y docentes, preocupados por la realidad de las escuelas en la región y por la calidad de la oferta educativa, fundaron la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosettini, inspirada en la propuesta educativa de la Escuela Activa. La Escuela Cooperativa Cordobesa comenzó a funcionar en un pequeño garage con apenas 27 alumnos. Susana Masitelli, docente y tesorera de la cooperativa, explica el perfil pedagógico de la Escuela Olga Cosettini. El eje principal es el arte, que está atravesado por todos los espacios. El arte, Olga Cosettini decía que los contenidos debían ser vivificados, ¿no? Es decir, vividos, para que los chicos puedan experimentar. Y todo eso con el aditamento, digamos, de que somos cooperativa, y entonces se eligió esa modalidad también para funcionar, cooperativa, y también se trabajan los valores cooperativos todo el tiempo. La escuela no otorga títulos oficiales, de modo que al finalizar sexto grado, los alumnos rinden un examen libre que acredita su escolaridad primaria. Desde una metodología distinta, la Escuela Olga Cosettini aborda la currícula establecida para las escuelas tradicionales, además de sumar otros contenidos. Asimismo, de manera transversal, se realizan juegos colaborativos, investigaciones, debates y experimentaciones. Con 130 alumnos y 13 docentes, la cooperativa cuenta con dos niveles, inicial y primario. El hecho de no contar con instalaciones propias no le permite al proyecto alternativo abarcar el nivel secundario. El nuevo desafío ahora, que también nos permitirá no solo consolidar, sino crecer como institución, es la construcción de edificio propio. Con una clara orientación humanística, Olga Cosettini planteaba que, por medio de la expresión artística como medio de aprendizaje, la educación facilitaba el desarrollo de las libertades individuales. La docente sostenía que el alumno debe aprender a través de una vida activa de cooperación, de ayuda, de compañerismo y responsabilidad. Es por ese camino que el niño aprende a capacitarse como ciudadano de una democracia. Bajo esos principios, la propuesta formativa de la escuela cordobesa apunta hacia la educación integral de los niños, abordando holísticamente todos los aspectos de la vida, haciendo énfasis en el amor al conocimiento, la investigación y la expresión artística, fomentando especialmente el desarrollo de una conciencia ecológica y de responsabilidad social, además del trabajo colectivo, cooperativo y solidario. La jornada está dividida en dos módulos, con un solo recreo en el medio, de 30 minutos. Primero se hace una rutina física, como para tomar este impulso, para empezar la jornada de la escuela, y en esa rutina generalmente se trata un tema por semana que se utiliza generalmente, pueden ser estudiar las tablas, las provincias y sus capitales, se elige una temática que eso ayuda a ejercitar la memoria, que a veces a los chicos les cuesta bastante y no encuentran el modo a veces alegre o divertido de estudiar una tabla, por ejemplo. De este modo, el canto, la música, la actividad física o la pintura no solo son parte de clases especiales, sino también sirven para abordar disciplinas como matemáticas, lengua o ciencias sociales, e incorporar conocimientos específicos de un modo diferente. Se atiende bastante las inquietudes de los niños, ¿no? Es decir, a veces vienen con inquietudes que quieren saber sobre determinado tema, entonces esa es la flexibilidad que se permite a los docentes, no renegar con esa planificación tradicional y el contenido, sino también atender las necesidades de los niños. Y también se procuran bastantes actividades, a veces grupales, se fomenta el trabajar en grupo, trabajar con el otro colectivamente, no hay competencia, no hay premio para el mejor, el que llegó primero, sino que se estimula el trabajar con el otro permanentemente. Aprenden la tolerancia, el escuchar al otro, el compartir. Los docentes de la escuela Olga Cosettini aplican el concepto de aprender a aprender y abordan a la educación como un proceso liberador, un proceso en el que se aprende de la experiencia y la abstracción de los conocimientos como un todo integrado. Según los cooperativistas, esta modalidad pedagógica permite revisar el camino transitado, corregir los errores propios y potenciar las posibilidades de cada niño. La idea es seguir de cerca el proceso educativo de cada chico, respetar las individualidades y promover la práctica grupal y la interacción entre escuela y comunidad. Hay un día a la semana que hay asamblea, hay conciertos. Las asambleas son muy importantes porque son una vez a la semana con toda la escuela y nosotros ponemos durante toda la semana 4 buzones. Las consignas son: yo pregunto, yo propongo, yo felicito y yo critico. Y siempre se dice que la crítica tiene que ir acompañada de una solución. Determinan roles los niños en la ronda, de manera que uno da la palabra, los más grandes tienen que anotar, sacar conclusiones, y ahí se van construyendo las normas de convivencia. Y también les sirve a los docentes para estar atentos a lo que pasa a veces, digamos, como van co-construyendo las normas de convivencia, eso permite que ellos las respeten, que le hagan respetar a otros, que se las olviden, y entonces se sienten parte de la escuela, digamos, por eso tiene sentido de pertenencia también. La escuela Olga Cosetini se propone como un espacio en donde los niños se sienten cómodos e identificados. Quienes pasan por esa experiencia desarrollan la confianza en sí mismos, el compromiso con su comunidad, la capacidad para resolver situaciones, organizarse, aceptar y marcar límites y al mismo tiempo proponer cambios. El día que se van de acá, que siempre hacemos una hermosa fiesta, digamos, para despedirlo, las maestras siempre le dicen que se llevan una mochila llena de herramientas para resolver las cuestiones de la vida. Susana Mazzitelli, docente y tesorera de la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosetini. A veces se hace mucho hincapié en la escuela tradicional en el contenido, en fechas, en un montón de cosas que nosotros creemos que lo que necesita el niño es tener la herramienta para después llegar a esa información. Y se van con un montón de valores cooperativos, a trabajar en grupo, a ser participativos. Esto de la asamblea les enseña a hacerse escuchar, a defender sus creencias, a defender sus derechos. Creemos que se van con un cúmulo importante de herramientas para afrontar la vida, digamos. La propuesta innovativa del modelo de escuela nueva o escuela viva que impulsa la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosetini se basa en la idea de la autoeducación y que ésta solo se produce en un ámbito de libertad a través de la autodisciplina y el respeto mutuo. Según sostienen los docentes cooperativistas, el objetivo es abrir la escuela a la vida para que a través de un vínculo afectivo e intelectual los niños se formen con valores y con hábitos positivos de convivencia, de respeto y de ayuda mutua. Uno de los anhelos más importantes de los asociados es lograr que la escuela sea reconocida legalmente, según lo contempla la Ley Nacional de Educación, como escuela de gestión social. Otro desafío es la construcción de su propio edificio en un terreno donado por el municipio de Capilla del Monte. Para recaudar fondos para la obra, la cooperativa está organizando para hoy sábado 11 de junio una varieté peñera abierta a toda la comunidad, donde va a haber baile, música y juegos para toda la familia, además de ricas comidas caseras. Si quieres saber más sobre la Cooperativa de Trabajo de Educación Olga Cosetini, puede ingresar a la página, tome nota, www.escuelacosetini. Tenga en cuenta que Cosetini lleva dos S y dos T. Se lo repito, www.escuelacosetini.wordpress.com. Allí se va a encontrar con fotos de la escuela, de los alumnos, de los docentes, también con la convocatoria al tercer encuentro Pedagogía Cosetini. Además, puede escribirles al correo electrónico coopcosetini, recuerde, dos S y doble T, @yahoo.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Bajo el lema A 150 años del Capital, de Carlos Marx, el próximo lunes se desarrollará una charla-debate sobre una obra universal de enorme importancia, por supuesto, para las ciencias sociales y para la acción política. Esta charla es la primera de un ciclo que se propone plantear un debate pluridisciplinario alrededor de la obra que culminará el año que viene con una jornada específica sobre esta temática. Entre esas actividades, en julio, por ejemplo, se realizará un taller de lectura de la obra. Volviendo a la charla del lunes próximo, participarán Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED, Ricardo Aronskins, economista de la Universidad Nacional General Sarmiento, y Federico Schuster, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Coordinará Martín Burgos, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, entonces, charla-debate a 150 años del Capital,

el apotegma maravilloso de Martí, que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla, el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores delegados. Este hombre que sostenía que la revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca, para vivir de ella, esta semana estaría cumpliendo 88 años. Casi los mismos que Franco Macri, Mirta Legrand o hasta 10 menos que Carlos Veit. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Allí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Allí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Vamos a comentarles algunos artículos, algunos títulos sobre todo, de las revistas, las publicaciones cooperativas que recibimos. Yo tengo a la vista, Mariana, como podrás comprobar, la publicación de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas Limitada, dedicada a las entidades de pequeños y medianos agricultores y productores agropecuarios. El editorial, que lleva por título Con los pequeños productores adentro, tiene, entre otros, los siguientes párrafos que vamos a leer. Comienza diciendo que para las cooperativas y para nuestro sector, el desafío planteado en el momento actual sigue siendo cómo se sostiene el volumen de productores agropecuarios y cómo se pueden generar nuevos productores. Es un debate que se viene dando en los últimos 20 o 30 años, que tiene que ver no solamente con el desarrollo productivo, sino con el contexto social y geográfico en cuanto a la distribución de la población, al impacto del uso de la tecnología y sobre qué tipo de producciones apuntamos a desarrollar. En el párrafo siguiente dice que la tierra, como sabemos, es un bien escaso, sobre todo en la zona núcleo. Pensamos en la intensificación y el agregado de valor como primera medida adentro de la chacra, para después pensar en la industrialización por fuera. La producción agropecuaria como tal, si no tiene una transformación en carne o algún agregado de valor intensivo, pasa a ser una producción netamente de escala. Y como pequeños productores, el modelo de escala instalado en nuestro país en los últimos años nos deja afuera. Termina diciendo que el cambio pasa por afrontar la situación real de fondo sobre el modelo agropecuario, sobre el sujeto agropecuario, sobre quiénes son los actores y qué necesidades tenemos. Esto es lo que dice el editorial de la revista FECOFE. Muy bien. Por este lado tenemos un cable de Ansol que da cuenta que los trabajadores de la fábrica recuperada de cerámica de Neuquén, Facipat, o más conocida como la ex Sanón, informaron que registraron en su factura de gas un aumento del 500% respecto al consumo anterior. Con lo cual, esto es un gasto que le rondaba el 1,5 millones de pesos, pasó a 8 millones de pesos. En tanto que por la energía eléctrica pasaron de abonar entre 300.000 pesos a 800.000 pesos. A esta sinrazón se suma que los trabajadores de la fábrica denuncian que tras la devaluación se hace imposible comprar los repuestos de las maquinarias, que son mayoritariamente importados, y que debido al parate de la construcción, encima, bajaron las ventas y que es imposible para estas fábricas recuperadas acceder a un crédito para modernizar los medios de producción de la fábrica. Vale recordar que son 500 las familias que viven gracias al trabajo que se realiza en Facinpat ex Sanón. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Ya estamos promediando este año 2016 y prácticamente promediando también el primer año del ejercicio de la primera magistratura por parte del presidente Mauricio Macri. Tiempo de hacer balance, ¿no es así, Ana? Ana Grondona, por cierto, a cargo del comentario de la coyuntura política. Buenas, ¿qué tal a todos? Efectivamente, se cumplieron los 6 meses. Ya pasó un tiempo prudencial, se pueden hacer balances más reflexionados, con más datos, y un poco de eso quería charlar hoy. Me parece que fue imperdible el página 12 el último domingo. Les recomiendo a los que no pudieron leerlo que lo vean en internet, que allí están todas las ediciones anteriores, porque un poco tiene que ver con este ejercicio, ¿no? Ver dónde estamos y qué podemos decir de este gobierno que tiene efectivamente 6 meses. Al respecto, en particular, recomiendo las notas de Berbisky, y hay un cuadro que extrae de un trabajo de un tal Guillermo Makin, que vive, un académico que vive en Inglaterra, que produjo un cuadro de esos que son claritos, blanco sobre negro. Claritos y contundentes. Contundentes, con muchas variables, construyendo información de distintas fuentes, un trabajo para los que más o menos sabemos cómo viene la mano cuando uno tiene que hacer datos con estadísticas, un trabajo realmente muy profundo y muy interesante y de haber sido mucha actividad. Donde vemos algunas variables, no voy a extenderme sobre el cuadro, va a ser más fácil que nuestros quienes nos escuchan lo vean directamente en la internet, pero me parece que es muy claro respecto de cómo hay una serie de variables que bajan, las variables que tienen que ver con la actividad, con el consumo, con las exportaciones, con la industria, con la producción de pymes industriales, con la construcción, sabiendo lo sensible que es ese indicador, baja un 24%. Baja el gasto público, y hay otra variable que quiero subrayar, una caída del salario real, del salario registrado desde diciembre sobre la base de elaboración propia de un 11%. Una caída del salario real del 11% no es chiste, ¿eh? Enorme caída del salario. Sí. Por el contrario, hay variables que no bajan sino que suben, y estas son la inflación, un 7.2%, y lo que es muy ilustrativo de frente a qué estamos, la ganancia de los bancos en el primer trimestre, 62.7% de incremento. Bueno, me parece que eso nos permite decir con mayor rigor, con mayor reflexión, con más datos, estamos frente a un gobierno neoliberal en el sentido más prístino de la definición que alguna vez diera el académico David Harvey. Estamos frente a una redistribución regresiva de ingreso evidente. También hay otros estudios que hablan de 20.000 millones de pesos que se redistribuyeron regresivamente en estos 6 meses, bastante. Y hay otras medidas, muchas que fueron esta semana, que nos ayudan a completar un poco el cuadro. Me refiero, por un lado, al tan mentado blanqueo, ¿no? de propiedades y de dineros, sobre todo en el exterior. Una medida que se tomó en distintos momentos en la democracia, ya se discutió bastante, hubo 5 propuestas de blanqueo desde el retorno a la democracia, algunas incluso en el kirchnerismo. Esta tiene algunas particularidades sobre las que se discutió bastante, pues no es necesario traer esos activos una vez que se han declarado. Y vino acompañado en una primera formulación, aunque esto ha sufrido modificaciones, con un bloqueo a la posibilidad de que la prensa informara sobre estos blanqueos atendiendo a la protección del secreto fiscal. Me parece que esta rasgo, esta característica de la prensa y del bloqueo de la información, tenemos que tenerlo en el horizonte a la hora de caracterizar estos primeros 6 meses. Decía que había otras medidas esta semana que también nos ayudan a delimitar, a poder configurar mejor qué es este modelo neoliberal que se viene desarrollando en los últimos 6 meses. Atado a este blanqueo vino lo que tiene que ver con el pago de los jubilados. Y otra cuestión sobre la que vamos a hablar, que tiene que ver con el Fondo de Garantía Social del ANSES, que rige el principio de solidaridad sobre la base del cual se sostiene la seguridad social en la Argentina, y la posibilidad que se está por legislar de vender las acciones que tiene este Fondo de Garantía Social, que era una vieja demanda de las empresas justamente que están vinculadas a esas acciones, porque vivían la tenencia por parte del ANSES de esas acciones como una intromisión indeseable e indeseada del Estado en sus asuntos. Entonces, me parece que eso también es un elemento que nos ayuda a configurar este nuevo modelo neoliberal que se está entramando en la Argentina. Y además porque, como han salido muchísimos expertos, y vamos a hablar en un ratito, esta reforma tiene una amenaza muy concreta, que es la quiebra del sistema de seguridad social, del sistema de jubilaciones puntualmente. Y no podemos descartar la posibilidad de que de lo que se trata es plantar la banderita para dentro de unos años tener nuevamente un extraordinario negocio para ofrecerle a los bancos, que ya vimos son los grandes beneficiarios de este nuevo modelo. Un último elemento para terminar de configurar esta suerte de balance, pero también reforzando la mirada sobre las medidas de la última semana. Esto tiene que ver con la Corte Suprema. Como sabemos, el Poder Judicial está cumpliendo un rol muy activo en la configuración del nuevo modelo neoliberal. Y esta Corte Suprema ha limitado el derecho de huelga, diciendo que quienes tienen derecho de huelga son los sindicatos que tienen reconocimiento por parte del Estado. Es decir, que la organización incipiente de nuevos sindicatos no tiene derecho a llamar a la huelga. Esto supone una restricción a la capacidad de protesta de los trabajadores, que es indudable, y que es el otro elemento que configura un modelo neoliberal, ¿no? Una redistribución muy regresiva del ingreso, un fortalecimiento de los actores vinculados sobre todo al capital financiero, y una restricción de la capacidad de los trabajadores para protestar y para defenderse frente a estas investidas del capital. Como contracara de esto, me parece que lo que, para ir cerrando, tenemos bastante claridad, ya hay que decirlo, respecto de qué es esto, ¿no? Y algunos ya teníamos sospechas muy fundadas el 11 de diciembre, pero no importa, pasó el tiempo y podemos decirlo con mayor precisión. Me parece que tenemos menos pista sobre cómo lo hacen, ¿no? Y acá me parece que no voy a poder aportar muchas respuestas, sino porque tengo muchas preguntas. Para explicar el modelo neoliberal en los 90, lo que fue esa construcción tan regresiva de la distribución del ingreso, el recorte de los derechos sociales adquiridos, teníamos una serie de elementos que nos permitían explicar cómo habían hecho, cómo habían avanzado con esas reformas. Por un lado, teníamos la experiencia sumamente traumática y muy reciente de la hiperinflación en la Argentina, y con una distancia un poco mayor, pero también muy fresca, teníamos la memoria de la última dictadura cívico-militar y lo que eso había producido a nivel de la subjetividad, ¿no? Y del horizonte de ideales y de expectativas y de lo que era posible efectivamente en la Argentina después del regreso a la democracia. Esos elementos, insisto, nos ayudaban a entender el cómo hicieron las reformas neoliberales en los 90, ¿no? Con entender cómo se había construido esa subjetividad capaz de tolerar esas medidas tan regresivas. Por el contrario, me parece que en el presente tenemos muchas más preguntas abiertas, porque ya no hay tanta distancia respecto de otro modelo estatal y otro modelo societal. Apenas 6 meses, ¿no? Además, no venimos de una crisis. Efectivamente. En absoluto. No, por el contrario, hay un intento de producir esa crisis y es un intento muy fallido en rigor, ¿no? Entonces hay algunos elementos que tenemos, el rol de los medios, el bombardeo informativo, el papel que están cumpliendo los actores del sistema judicial, es decir, algunos elementos hay, pero me parece que no alcanzan para explicar lo que está pasando. que necesitamos quizás más focus group, ¿no? Sabemos para qué los está usando la derecha, los focus group, esta consulta permanente de qué es lo que dice la gente. Me parece que para repensar este proceso tan regresivo de los últimos 6 meses necesitamos tener preguntas más agudas, que logren un poco construir alguna forma de explicación que va a ser compleja y que va a tener muchas dimensiones y muchos niveles de análisis, porque realmente, ¿qué es esto? Lo tenemos claro, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo estamos tolerando? Sobre eso yo tengo muchas más preguntas. Nos dejás con un sinfín de interrogantes, pero lo interesante es que tenemos todavía el resto de la mitad del año, digamos 6 meses por delante hasta culminar 2016, para ir respondiendo, por lo menos de a una, estas preguntas tan trascendentales y profundas. Yo tenía la esperanza de que nos íbamos a acercar, al cabo de 6 meses del gobierno de Mauricio Macri, a la pobreza cero y la revolución de la alegría, pero a lo mejor en el segundo semestre nos acercamos. Ya tendremos tiempo de analizarlo. Ana, como siempre, muchas gracias por tu aporte al conocimiento, aunque nos produzca un poco de urticaria, de la realidad contemporánea. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. En el marco del ciclo Literatura y Rock, organizado por el Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves se llevará a cabo una charla en torno al libro Se nos ve de negro vestidos. 7 enfoques sobre el heavy metal argentino. Participarán de la actividad Emiliano Scaricaciotoli, compilador del libro, Sandra Gasparini, profesora de literatura argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, César Fuentes Rodríguez, periodista y conductor del programa de radio dedicado al heavy metal Tiempos Violentos, coordinan Marisa Bigliota, Mauro Petrillo y Susana Cela. Ciclo Literatura y Rock, estudiando al metal argentino, el próximo jueves a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mi amor, chicos, estuve pensando, el domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre, consulta por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Ah, y el domingo me pueden llevar a comer. Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida del 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida del 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo. Con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Hoy vamos a hablar sobre las características de las primeras cajas de crédito argentinas que nacieron a principios del siglo XX como mutuales de los inmigrantes judíos que venían de Europa Oriental, en la que estos inmigrantes se nucleaban de acuerdo a su actividad económica o su lugar de origen. Por medio de ellas, sus integrantes accedían a los medios de producción que necesitaban para establecerse en el país o a pequeñas sumas de dinero para poder adquirirlos. A partir de 1940, estas cajas comenzaron a reflejar el desarrollo económico que se producía en nuestro país, lo que originó un pequeño crecimiento y la diversificación de los sectores que atendían. Mauricio Sarinsky, funcionario de la cooperativa Parque Chacabuco, recordaba en una entrevista que le hice para el Archivo Histórico de Cooperativismo de Crédito. Yo conozco la entidad, me incorporo a la entidad ya en el año 54, donde ya hay estos ya comerciantes, ya han desarrollado una pequeña, ya constituyen una pequeña burguesía, nuestra burguesía nacional, donde ya la actividad es de llenamente, ya de lleno se empieza a adquirir un carácter de actividad financiera. Por supuesto, dentro de las limitaciones de la época y de la potencialidad económica que tenían estas entidades. Pero a pesar de esa expansión, la operatoria siguió teniendo como eje esencial el conocimiento que se tenía de los asociados. El dirigente de la Caja Popular Villa Mitre, Harry Quargenberg, señalaba: y la operatoria era de amigos, es decir, entraba una solicitud, ¿y quién lo conoce? ¿Y fulano? ¿Y quién lo presenta? ¿Mengano? ¿Y qué tal es? Y bueno, entonces nos mirábamos las caras y si todos, nadie decía nada, o sea, hacía así con la cabeza, era porque... ¿Y quién era garantía? Yo, eso. Ya está, con eso era suficiente. El ascenso socioeconómico de los sectores que habían creado las cajas aumentó tanto las disponibilidades como la capacidad prestable, pero también planteó la necesidad de contar con una nueva operatoria que a través de una cuenta a la vista permitiera captar los saldos necesarios para ampliar la gama de servicios financieros, esos que los bancos tradicionales no le prestaban a los pequeños y medianos empresarios. Con ese objetivo, un grupo de esas viejas cajas de crédito crearán en 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Estamos en nuestra columna habitual, Visión de Géneros. En este caso vamos a tratar un tema muy coyuntural, muy de estos días, y son las condiciones inhumanas en que permanece detenida Milagro Sala en el penal del Comedero, en la provincia de Jujuy. Nos hemos enterado en los últimos días que no tienen agua caliente, que no tienen calefacción y otra serie de problemáticas más, para lo cual estamos en comunicación con Mara Brauer, que es una de las integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, además de diputada de mandato cumplido. Con Mara Brauer vamos a estar hablando de este tema, la tenemos en línea. Contanos cómo es la situación. Bueno, lo que es ya inhumano es la detención, por supuesto. Eso desde ya. Inhumano e ilegal. Y bueno, y ahora nos enteramos que están sin agua caliente. Imagínense, durante el día, pero fundamentalmente la noche, en Jujuy, que es sumamente helada. Cualquier persona, la dignidad mínima de una persona es tener agua caliente para higienizarse, para en el proceso de higienizarse no morirse de frío. Han tenido dificultades para entrar ropa de abrigo. Realmente la provocación, porque yo creo que esto forma parte de la provocación. El gobierno autoritario de Morales está extremando las medidas de provocación y de maltrato a Milagro, y es una forma de generar miedo a la sociedad toda, a los luchadores, a los movimientos sociales, a todos aquellos que no acepten el hambre del pueblo, fundamentalmente a todos aquellos que consideran, como lo consideró Milagro y como lo hizo en su obra, que todos tenemos derecho a tener una casa digna, que todos los chicos tienen derecho a cuando hace calor meterse en una pileta, que todos los chicos tienen derecho a saber nadar, que todos los chicos tienen derecho a tener una escuela digna. Y como ya sabemos, el PRO no piensa eso. No. Lo dijo al principio González Fraga, pero después en la misma línea habló la vicepresidenta Michetti, diciendo que nuestro gobierno le hizo creer al trabajador medio que puede irse de vacaciones, que puede tener un celular, cuando ni las vacaciones son un elemento de lujo, porque es un derecho que tiene cualquier trabajador. Que obviamente tener un celular hoy día es una herramienta de trabajo, es una herramienta básica para la vida de cualquiera. Ahora, Mara, hay un Congreso Nacional de la Túpac Amaru, y se dice que desde que se convocó a ese congreso, Gerardo Morales es como que se ensañó y a partir de ahí suspendió el servicio de agua caliente. ¿Hay algo que ustedes han podido comprobar y que se está accionando ante esto? Comprobar, nosotros no podemos probar, lo que sí nos vamos dando cuenta que cada vez que avanzamos en consenso público, en adhesiones internacionales, en movilizaciones, algo nuevo aparece. Uh-huh. Entonces, parece que él, digamos, de hecho tiene, Morales tiene el objetivo de mantener la presa Milagros y triunfar generando falta de movilización, que no haya movilización, que no haya reclamo, y no lo va a lograr porque todas las personas democráticas de Argentina, porque yo he hablado hasta con gente que ni por supuesto, gente que no es kirchnerista, gente que uno hasta podría decir que es un poco conservadora, repudia la detención Milagros Salas, porque la detención a Milagros Salas es ilegítima y es violadora de los derechos humanos. Argentina puede, y lo más probable que lo tenga, sanciones internacionales producto de la detención de Milagros Salas. ¿Y cómo sigue entonces este caso de Milagros Salas? ¿Qué se está esperando? ¿Qué es lo próximo que se va a hacer? ¿Cuáles serán las últimas noticias? ¿Qué va a pasar con esta situación de Milagro? Bueno, nosotros desde el comité estamos trabajando fuertemente en distintas situaciones. Estuvimos en la puerta de la Gaia porque Morales tenía un desayuno con los miembros de la Gaia, no por el desayuno, sino que era una oportunidad. Claro. Para manifestarle, como hacemos cada vez que vamos a Jujuy, a Morales, el repudio acerca de la detención de Milagro, que sepa Morales que nosotros vamos a estar atrás de él hasta que libere a Milagro Sala. De la misma forma, hicimos una campaña, mientras Malcorra hablaba en las Naciones Unidas, candidateándose para presidir las Naciones Unidas, hicimos una campaña de tweet que fue tendencia, diciendo que no puede ser dirigir las Naciones Unidas una persona que, entre tantos otros antecedentes, es canciller de un país que tiene una presa política. Claro. El comité está haciendo muchas acciones, hicimos una campaña de 100 murales, vamos a hacer, y se van a ir enterando a través de los medios, las redes sociales, de la página de Facebook del comité, de distintas acciones que vamos a hacer, no solo del comité central, sino de todos los comités que se han creado en todas las provincias. Perfecto. Perfecto. Tenemos una campaña internacional muy fuerte, con muchísimas adhesiones internacionales pidiendo por la libertad de Milagro. Perfecto, Mara. Y bueno, vamos a estar atentos entonces, tanto por las actividades y difundirlas, y con todo el trabajo que están haciendo, y mucho, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Y bueno, esperemos que todo salga como tiene que salir, de la mejor manera posible, para Milagro y todas las compañeras. Bueno, les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Mara Brauer. Hasta luego. Y estábamos en comunicación con Mara Brauer, que es titular de la Secretaría de la Mujer del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, diputada, mandato cumplido también, y es una de las titulares del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Y cerramos, como todos los sábados, con un tema musical, esta columna de géneros. Hemos elegido un tema muy conocido de Juan Manuel Serrat, Para la Libertad, pero en versión Mirela Moreno. En mi pecho, dan espuma a mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque cirujano, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá las piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Por estos días hay un tema que preocupa seguramente un vasto sector de la opinión pública, que es la situación futura de los jubilados y pensionados, particularmente en lo que se refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para hablar de este tema, de enorme importancia a nuestro modo de ver, hemos invitado, una vez más, a un joven economista que es licenciado precisamente en esta disciplina, en Economía, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Integra la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y es integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Me refiero, y le damos la bienvenida como corresponde, al licenciado Estanislao Malik. Muchas gracias. Gracias a vos por venir nuevamente. Y bueno, está hecha la presentación y necesitaríamos que de la manera más clarita posible, digamos para gente de a pie como nosotros, nos expliques qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una herencia de la etapa de las llamadas AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, vinculadas al sistema llevado adelante en el menemismo, en los 90, que duró hasta el 2008, un sistema de privatización de las jubilaciones, donde ciertas empresas que eran estas administradoras, en vez de utilizar los aportes de los trabajadores para pagarle a los jubilados de esa época, se utilizaban los aportes para invertir en diferentes títulos públicos, acciones, bueno, en inversiones financieras, o en un plazo fijo también, ¿no es así? Con lo cual a esto se lo llamó la plata, la famosa plata de los jubilados. Para mí es de lo más interesante esa afirmación, porque muchos piensan que es de los jubilados de ahora. Y esa plata es la plata que le sacaron a los jubilados, sobre todo en los 90, ¿no es así? Cuando el Estado debía recibir por parte, en el sistema de reparto, por parte de la clase activa, sus aportes para pagarle a los jubilados que habían hecho los aportes en las décadas pasadas, de repente esos jubilados se encuentran con que el Estado no recibe los aportes de la clase activa, que eran los trabajadores de los 90, que en vez de aportarle al sistema de reparto, pasan a aportarle a una administradora y dicen, ¿saben qué? Nosotros, a los abuelos y a los jubilados de hoy, no es por una decisión de la gente, es por una decisión del sistema, ¿no es así? Claro. No le aportamos más, yo le aporto y ahorro para mi futuro. Y esas administradoras, en vez de utilizar esos recursos que correspondían a las clases jubiladas de los 90 hasta el 2008, lo invertían en diferentes activos financieros. Bueno, cuando el sistema de FJP colapsa por una cuestión de insustentabilidad, recordemos que hasta el primer gobierno de Néstor Kirchner las comisiones que cobraban eran usurarias, eran llegan al 30% del total del aporte. Estamos hablando de un robo a escala masiva, ¿no? Uno ponía 100 de aportes y automáticamente la administradora se quedaba con 30. Lo cual, a uno, ya para arrancar, te quedaban 70 de ahorros. Todos estos activos que fueron acumulando estas AFJPs, que con la caída de los mercados mundiales, el llamado crisis de Lehman Brothers en 2008, no tienen, los activos no alcanzaban para pagarle a los nuevos jubilados que venían con el sistema de AFJPs, el gobierno decide nacionalizar el sistema, pasarlo a un sistema de reparto, nuevamente, como había sido históricamente hasta la novedad esta de las AFJP, y nacionalizar todos esos fondos que tenían, que administraban las administradoras de fondos de jubilación y pensiones. Con eso se conformó el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se ha ido administrando a lo largo de los últimos años. Están todos los informes disponibles en internet, de forma muy transparente, con todos los tipos de activos financieros descriptos, así que creo que no hay ninguna crítica ni duda acerca de esa administración hasta el presente. La sumatoria de los fondos acumulados en ese rubro, en ese fondo de garantía de sustentabilidad, para decirlo como corresponde, es una cifra realmente gigantesca, ¿no es cierto? Y estamos hablando, acá lo traje, a finales del 2015, de 665 mil millones de pesos. Es una cifra de lo más importante. 665 mil millones de pesos. De los cuales, es muy interesante, 85 mil se trata de acciones de las grandes empresas argentinas. ¿Es así? Personalmente creo que, más allá del tema de las jubilaciones y de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es algo inherente al sistema de reparto ni absolutamente necesario para el sistema de reparto. O sea, ¿sí? Es algo que es una herencia que quedó de un sistema caduco y que hay que saber administrar, y son recursos que permiten una sustentabilidad más holgada del país en general, no solo de las jubilaciones, ¿no? Una mayor estabilidad financiera, incentivos a la producción o, en el caso de las acciones, presencia del Estado en las principales corporaciones, con uno o dos directores, ¿no? Teniendo acceso a los principales planes de inversión y cierto peso, aunque sea pequeño, muy pequeño, en las grandes corporaciones argentinas y el perfil productivo de la Argentina. Entonces el Fondo de Garantía es muy importante. Ahora, una pregunta, Estanislao. En las décadas pasadas, el gobierno anterior dispuso dos aumentos para los jubilados y pensionados en el transcurso del año, de acuerdo a una fórmula que finalmente se votó, creo que por amplia mayoría, en el Congreso de la Nación. Los fondos para asignar esos mayores ingresos al bolsillo de los jubilados y pensionados, ¿provienen de ese fondo de garantía o eso es algo así como un reaseguro para el caso de que no alcancen los recursos? Ajá. Los fondos provienen del sistema de los aportes, es así, patronales y de los trabajadores, y de impuestos, o sea, de recursos corrientes. Los economistas hablamos de variables corrientes y variables stock, ¿no es así? Esto vendría, el fondo de garantía es un stock, uno lo tiene ahí, son como los ahorros, la joya de la abuela, claro, ¿no es así? Con ciertas limitaciones a ese análisis, porque, por ejemplo, son títulos públicos en muchos casos, es el Estado que le debe al Estado, ¿no? Con lo cual es una visión bastante extraña para el que no es economista poder interpretarla. El Estado le debe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 400 mil millones de pesos. Bueno, eso, digamos, es como que en una familia, en un matrimonio, uno le deba al otro. O en una misma empresa, el sector de contabilidad le debe al sector de producción. No tiene mucho sentido, más que un sentido contable, simplemente. A nivel económico no tiene impacto. Sí tienen impacto las inversiones productivas, sí tienen impacto los paquetes accionarios. Así que un primer mito que queda pulverizado instantáneamente con tu comentario es que ese no es el dinero de los jubilados. No. Primera cuestión. Segunda cuestión, entre las empresas que son titulares de esos fondos de garantía, de esas acciones, de esos títulos, creo que hay algunas grandes empresas que desearían, y esto es parte del debate contemporáneo, recuperar esas acciones o que el Estado dé un paso al costado, que las vuelva a poner en subasta, digamos así. Esto es lo que se discutiría en el Congreso de la Nación. Sí. Quieren recuperar esas acciones. Acá tenemos dos patas. Brevemente, antes de meternos con ese tema, me gustaría repasar quiénes son. De la que más posición tiene el Fondo de Garantía es el Banco Macro. Banco Macro, Telecom, Siderar, Grupo Financiero Galicia, Molinos Río de la Plata, BBVA Francés, Grupo Clarín, Consultatio, Banco Patagonia, Aluar, Transportadoras del Sur, Edenor, Petrobras. Bueno, es larga y son... Las grandes. No es así, son las que cotizan en bolsa. Claro. O que alguna que otra que cotizaba y que quedó. Con respecto a lo que vos me planteabas de si estas grandes empresas quieren retomar el control de su paquete accionario, puede ser una de las opciones. Y otra de las opciones, que también es viable, es que esto funcione como un ingreso de divisas, de dólares, ¿no? Para mantener este sistema liberal que tanto las necesita. ¿A qué me refiero? En su momento, cuando se instauró los últimos dos experiencias liberales en Argentina, que fue durante la última dictadura o durante la convertibilidad, ambos casos, como es el actual, necesitaron ingentes cantidades de dólares, sea a través del endeudamiento masivo o sea a través de las privatizaciones, para poder ser sostenibles. En Argentina hoy puede ir cualquier persona y comprar 5 millones de dólares sin que te pregunten nada, es un delirio total, ¿no? Con lo cual estamos en niveles de fuga de capitales muy altos, se abren las importaciones, aumenta el nivel de importaciones si necesitábamos dólares, se liberan los dividendos de las empresas multinacionales que giran las ganancias al exterior. Eso demanda dólares, dólares, dólares, dólares. ¿De dónde salen los dólares? O de endeudamiento, repito, o de privatizaciones. Argentina ya no tiene tantas cosas para privatizar. Estamos hablando de cientos de empresas que tenía Argentina a inicio de los 90. Hoy contamos con unas pocas empresas nacionales, que además creo que sería muy mal visto políticamente que se vuelva a privatizar YPF, Aerolíneas, ¿no es así? O Aguas Argentinas. Aunque en el caso de Aerolíneas pareciera que van en ese camino, por lo menos al achicamiento del peso relativo que no tiene la empresa de bandera en materia de transporte aéreo, ¿no? Probablemente vaciamiento haya, en YPF estamos con las mismas dudas, ¿no? Tal cual. Pero así una privatización fuerte para que ingresen dólares en base a la venta de esos activos al Estado es poco probable, por lo menos a corto plazo. Pero digamos, pensando desde un punto de vista liberal, tenemos un montón de activos. Bueno, tenemos acá lo que le está diciendo, 83.000 millones de pesos, ¿no? Valuados en pesos, de activos, de acción de las grandes empresas argentinas, con muchos fondos internacionales que pueden llegar a estar interesados en comprarlas. Entonces tenemos por un lado la pata de las compañías que no creo que estén muy felices de tener un director del Estado sentado en la junta de directores. Y ni por siquiera otro lado, de este Estado, ¿no? Ni siquiera estado de este Estado. Gobernado por el PRO. Ni siquiera de este Estado, porque nunca sabes cuál va a ser el próximo que va a venir. Así es. Y por otro lado, tenemos la tentación del ingreso de dólares frescos para mantener el modelo, ¿no? Y para aceitarlo, para aceitar la fuga, para aceitar el consumo, bueno, etcétera. El consumo de importados, estoy hablando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bien al estilo del gobierno PRO, que viste que cada vez que saca una medida con los buitres había que arreglar porque para no hacer tanto ajuste. Si no queremos subir ganancia, tenemos que arreglar con los buitres. Ahora, para salir a vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿cómo lo justificamos? Con los jubilados. Si hay que aumentarle a los jubilados, lo hacemos vendiendo las acciones en el exterior. No tiene nada que ver con nada. Absolutamente. Es un argumento político. Estamos en un modelo que es voraz en cuanto a la demanda de dólares. Latinoamérica está en una situación muy compleja. Las venas siguen abiertas. Las venas siguen abiertas. Eduardo Galeano, ¿no? Y los conquistadores están avanzando bastante fuerte. Al acecho. Pero, bueno, realmente es una situación muy inestable este gobierno a nivel regional. Este gobierno no está asumiendo con grandes flujos de capitales que vienen a Latinoamérica buscando dónde invertir. Creo que ya se han dado cuenta. Ellos esperaban que solo asumiendo y diciendo somos un país serio, yendo a pedir perdón a España, y van a venir cientos de millones de dólares que no están viniendo. Y bueno, empiezan a tirar manotazos, ¿no es así? Bueno, hay que tener esperanza, Estanislao, porque estamos muy próximos a iniciar el segundo semestre del año. ¡Uf! Que es cuando va a venir la lluvia de dólares. Probablemente un tsunami de dólares que van a inundar las calles de la República Argentina. Nos queda muy claro entonces que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad está integrado por acciones, es un patrimonio gigantesco, y que el objetivo principal del gobierno que tiene hoy día la República Argentina es obtener dólares a cambio de la enajenación de esos papeles, de esos títulos que pertenecen a una diversidad de empresas, entre las cuales están las de mayor dimensión de la Argentina. Otro caso que también hay que tener claro, no es solo el paquete accionario, las acciones, sino los títulos públicos que yo te comentaba, que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería una forma encubierta, ellos hicieron algo muy parecido con el Banco Central, una forma encubierta de emitir deuda externa. Ellos, para protegerse, digamos, o para cubrirse políticamente, dijeron no vamos a emitir más deuda externa este año más allá de lo de los buitres, ¿no? De lo necesario para pagarle a los fondos buitres. Bueno, pero ahora de repente pueden vender los títulos públicos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual, hoy en día, esa deuda está en manos de un ente del Estado. Cuando el gobierno paga los servicios de deuda, eso va directamente a las arcas del Estado, diríamos, al ANSES, ¿no? Sí, sí. O al Fondo de Garantía, en realidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si el Fondo de Garantía se liquide y esos títulos se le venden a un tercero para conseguir dólares, a un inversor extranjero, eso automáticamente pasa a ser deuda externa. En vez de debérselo al ANSES, el gobierno pasa a deberle plata a Paul Singer, por ejemplo. Entonces sería una forma encubierta también de emitir deuda externa, de conseguir financiamiento a través de emisión de deuda, evadiendo los controles del Congreso. Yo pensé que después de esta charla nos íbamos a quedar más tranquilos sobre el futuro de estos recursos y particularmente el porvenir de los jubilados y pensionados, pero confieso, Estanislao, que terminamos la charla con mucha inquietud, pero por supuesto agradecemos tu aporte y bueno, estaremos en contacto permanentemente para futuras entrevistas. Obviamente, muchas gracias por la invitación. Como dijimos, hemos dialogado con Estanislao Malik, licenciado en Economía, miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Todos los miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación se desarrolla el ciclo Tango de Miércoles. El próximo miércoles 15 es el turno de la Martino Orquesta Típica y el 22 hará lo propio la Orquesta Típica Andariega. Para agendar entonces, Tango de Miércoles, todos los miércoles a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con localidades a 100 pesos. Mi amor, chicos, estuve pensando, el domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre, consulta por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Ah, y el domingo me pueden llevar a comer. Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida del 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida del 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Si esta última parte de nuestro programa de hoy tuviese un título, bien podría ser Dime qué siembras y te diré quién eres. O la variante de Dime qué exportas y te diré quién sos o podés llegar a ser. En este sentido, la Argentina apostó en los últimos 20 años a obtener sus mayores recursos con la explotación agropecuaria del monocultivo de la soja. En 12 años ingresaron al país unos 175 mil millones de dólares gracias a esta explotación. Pero, ¿a qué precio? Esa es la pregunta que parecen haberse hecho los autores y el compilador del libro La soja, entre el monocultivo y las necesidades de divisas, de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Carlos León es miembro de la Comisión Directiva de la Cátedra Libre Ingeniero Giberti y fue uno de los expositores el día de la presentación del libro. Empecemos entonces a escucharlo con los pros y los contras de la explotación del monocultivo de la soja transgénica aquí en nuestro país. El libro plantea muy bien de entrada esta dualidad de esto que conocemos como sojización. Por una parte, la importancia que tiene el complejo sojero en el comercio exterior. Desde el 2002 al 2014, el complejo sojero permitió ingresar 175 mil millones de dólares. De ahí la importancia económica de este complejo. Pero, a su vez, la otra parte, la dualidad, es la implicancia que tiene en el desarrollo agrario. Se describe la simplicidad de la cadena sojera, es un cultivo, como ustedes saben, muy extensivo, que demanda muy poca mano de obra, y a su vez estos efectos negativos socioambientales que ahora vamos al menos decir dos palabras. Antes de escuchar esas dos palabras, valga un dato que es conveniente recordar. Nuestro país le vende la soja básicamente a China, donde se utiliza para alimentar los cerdos que consume su población, que hoy llega a casi 1.400 millones de habitantes. China antes cultivaba su propia soja, pero prefirió librar sus campos de este cultivo para dar prioridad a la producción de hortalizas y frutos variados. Y nos compra la soja transgénica a Brasil, a Estados Unidos y a nosotros. Bien, lo interrumpimos al profesor titular de la UBA en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, Carlos León, cuando iba a comenzar a enumerar precisamente los inconvenientes que trae el cultivo de soja transgénica. Uno son los daños ambientales relacionados con un monocultivo de esta magnitud. La utilización masiva a partir de aparición de la soja transgénica del glifosato durante 20 años en forma continua y en forma cada vez, yo diría, más profunda. Ya no son suposiciones, hay evidencias, hay estudios, hay investigaciones sobre los problemas de salud en materia de cáncer, en materia de malformaciones, hay sentencias judiciales. Yo diría que hay cantidad de investigaciones y de elementos sobre el efecto dañino para la salud del glifosato. Yo quería mencionar, simplemente para tener una idea, en el año 1996, cuando aparece por primera vez 96-97 la soja transgénica, se utilizaron 12 millones de litros de glifosato. En el año 2010, el dato que encontré, y creo que ahora debe ser más, en el año 2010 se pasó a 200 millones de litros. Es decir, una expansión a un ritmo mucho más alto que la expansión del área sembrada, porque si uno divide litros de glifosato por superficie sembrada, vamos a encontrar que pasamos en el 96 de 2 litros por hectárea a más de 10 litros en la actualidad. Es decir, es como si una persona estuviera siendo tratada cada vez con mayor profundidad o con mayor concentración de antibióticos, y llega un momento en que los antibióticos no cumplen ningún efecto. Pero imagínense que más utilización de glifosato significa más contaminación de las napas, más problemas de salud, etc. El cultivo de la soja va más allá aún de los gravísimos problemas de salud de quienes viven en las zonas fumigadas. Continúa Carlos León el día de la presentación del libro La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisas. El 50% de la superficie sembrada es soja en un país que tiene la extensión de Argentina y la diversidad de ecosistemas. A pesar de eso, el 50% es soja. Yo creo que no hay otro país en el mundo de las características de Argentina que tenga este dominio en el uso del suelo. Se pasó de las 6 millones de hectáreas a mediados de los años 90 a las 20 millones de hectáreas o más que hay en la actualidad. Proceso de expansión de la soja que desplaza, esto ustedes lo saben, actividades como la ganadería en la región pampeana, actividades inclusive intensivas, como es el caso de la producción tambera. La expansión de la soja significó la pérdida de 700.000 empleos en el área rural y la desaparición de 600 pueblos. La pregunta entonces es, ¿quién se favorece con este monocultivo? Queda muy claro cómo se ha dado y se mantiene un alto proceso de concentración y de transnacionalización a nivel del comercio y de la industria. Yo quería agregar que este nivel de concentración es exactamente igual a nivel de la producción primaria. El 10% de los productores de soja, el 10%, producen el 75% del total. Esto significa que cuando nosotros hablamos alta concentración a nivel primario, a nivel de la industria, a nivel de la comercialización, cuando decimos que la disminución del 5% de derecho de exportación en este caso, esto es parecido también en otros granos, y la devaluación que hubo, y cuando hablamos de una transferencia a los sectores más concentrados, no es un eslogan, es la realidad de la concentración a todos los niveles. El final del profesor de la Maestría de Estudios Sociales Agrarios de Flaxo, Carlos León, el día de la presentación del libro. A mí me parece también que en un momento tan difícil como este, que uno se plantea cómo se puede avanzar, qué es lo que puede hacer el pequeño y el mediano productor pampeano o la agricultura familiar capitalizada o familiar, qué se puede hacer en estas circunstancias. Yo creo que en lo que hace a la región pampeana y a la producción independiente, chacarera, sojera, me parece que el libro le da elementos importantes para tratar de entender la complejidad donde está inmerso. Y yo creo que a partir de ahí se pueden sacar conclusiones muy interesantes en la necesidad, digamos, del aglutinamiento de los pequeños productores, de sus entidades, entidades gremiales, cooperativas, etcétera, inclusive la importancia de poder lograr un aglutinamiento entre la pequeña producción y los consumidores. Es decir, a partir de lo que ha pasado en los últimos meses, se ha profundizado el análisis de en qué medida sube el precio al consumidor y el precio al pequeño productor se sigue manteniendo deprimido. Yo creo que en realidad toda la información, todo el análisis, todos los conceptos de este libro va a permitir en esta etapa que esto pueda ser utilizado para que la agricultura familiar, en este caso sojera, pampeana, pueda ver cómo seguir adelante, qué instrumentos específicos de política pública necesita. Y me parece que eso también es un elemento muy valioso, además de la utilización académica, que también es muy valiosa. Así sea, y ojalá que sea más temprano que tarde. Y nos despedimos este sábado con Madre Tierra, por los españoles de Chambao, junto a Ismael Tamayo. Nos vamos, como siempre, y nos despedimos con cariño para todas y todos. Hasta la semana que viene. Chao. Y a la Madre Tierra que nos regala tanto, despertemos de una vez y no le hagamos tanto daño. Que alguien escuche su voz y oiga su llanto, que convierta el fuego en agua y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Y la piedra en llanto. Sin quererlo puede ser que con nuestro canto se ponga ya el mundo en pie. Que pueda vencer la codicia de tanto que es tan ciego y no lo ve, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño, que hacen tanto daño. Malo es. conciencia, sin sentir esta impotencia. Ay, que tienes tú, ay, que tengo yo, ay, que tienes tú, ay, que tengo.